Fábrica de aberturas de aluminio El Ancla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-492082. Roque Pérez. Esta es la 106. Siempre una canción. Cualquiera se confunde. Ese vasco que en el Banco Provincia en Rauch le dijeron, pase por el mostrador, le volvió la pata y lo saltó para el otro lado. No sabían. No sabían qué hacer con él del otro lado. El viejo de Pardo que fue al Principito un bazar en Las Flores, que quería comprar una piscera. Le trajeron una, le miraba el borde y dice, esta no me anda. Le trajeron una, esta tampoco. Bueno, dice, mire, acá para hacer pizza tenemos estos dos o tres moldes, más que esto no hay. No lo quiero para hacer pizza, lo quiero para hacer pis, dice. Claro, no le daba la altura del borde con el índice del salpique, así que... Las dos mujeres de Las Flores, una enfermera, la otra maestra, que en aquellos años no cobraban bien, tenían que ir a arreglar sus legajos a La Plata. En aquellos años era La Plata, era una aventura de Las Flores a La Plata. Tomaron carrera unos cuantos días, se asesoraron por todos los que había ido y arrancaron para allá con los tapados con olor a naftalina. Terminaron el trámite, estaban las dos en una esquina asustadas, todavía agarradas de la cartera, así como se agarraban las mujeres antes cuando viajaban a la ciudad. Y al lado una boca de tormenta grande y se escuchaba el agua abajo. Y una le dice a la otra, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a tomar un buen submarino. ¡No, baja vos, yo te espero acá! Dice, así que... Y esos voluntarios que siempre dicen refranes y que nunca la embocan, voluntarios para la boca, un chico joven en Las Flores, muy metedor de pata, dice, ¿qué le vas a pedir? ¿Esperas al horno? Dice, y como los otros se le reían, dice, ¿qué eran, manzanas acaso? Y finalmente... Metida de patas y las hay esta, que tiene una génesis, tiene un núcleo de verdad, aunque yo después lo acomodé en una coplita para suavizarla un poco, diciendo, la señora de un rector de una universidad fue un día en su ciudad a una verdulería, y como distante y fría les pidió muy circunspecta 2 kilos de porongueta. Eso es lo que quería. Como el verdulero puso cara de no entender nada, ella muy aseñorada, poronguetas repitió, y además le señaló un cajón en el que había alguna mercadería, y dijo de esas, vio, ahí el hombre se murió, pues entendió que el error, en verdad era un horror, y el pobre hombre en bancarrota, con la voz quebrada y rota, dijo a la dama ahora inquieta, esas no son poronguetas, señora, son bergamotas. Estamos escuchando a P-Lion con esto, se llama Los Chicos Felices. Nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita. Después vamos a compartir un poquito de humor. Un poquito te voy a escuchar. Los españoles están tomando con bastante humor el tema de Cataluña. A ver, una presentación de 20 segundos. A ver. Verdad, está confusa a raíz del asunto de Cataluña. Adiós. Y la normal. Hay un pueblo situado exactamente en la frontera entre Cataluña y Aragón. Una parte del pueblo se llama Puente de Montañana y la otra parte del pueblo se llama Pondo Montañana. Te traban, ¿viste? Esto es auténtico. ¿Es verídico esto? Sí, no, es real, sí, sí. Y la persona con la que vamos a conversar vive en este pueblo esquizofrénico, digámoslo. Bueno, ahí tenés un adelanto. Ya en instante nada más lo estamos compartiendo. Hoy arranca la luna en Aries. Así que tenemos lugarcito si tenés ganas para algún horoscopete. Exactamente. Así que anda reservando el lugarcito. Igual los vas a tener todos juntos en el portal de la radio la106.com. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Sí, señor. Pausa pequeñísima y volvemos con más. El tiempo, la temperatura 19 grados, hay viento del sudoeste a 10 kilómetros por hora, la humedad 48%. ¿Tendés la ropa ahora? En 2 horas está seca, 2 horas, máximo 3, está cerca, seca. A ver, ¿qué hora es? Las 11, si tendés la ropa ahora, te firmo que para las 3 de la tarde está seca, así que pensalo. Si la tendés a las 12, para las 4 está seca también. Ya te lo avisé. Vamos a empezar a incluir el pronóstico de secado en algún momento. Exactamente. Tenemos para sacar la cuenta. Tenemos las herramientas. Pausa y volvemos. Ya estamos compartiendo la mañana con vos. Un poquito de humor después de la pausa. Que llega desde España, precisamente. Los propios gallegos se lo han tomado como con humor, ¿no? Ya está pedido Piscis, pero cómo no, con mucho gusto y finísima voluntad. ¡Apa! Tenemos dos de Géminis también. Bueno, ahí estamos. Pausa y volvemos. ¿Cómo va a afectar la luna en Aries? Dale. Primavera. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345-1565-0435. CAMES te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588. Y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, CAMES Saladillo. Consultorios de atención médica y odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571. Viajes corta, media y larga distancia. Servicio ejecutivo, empresarial, obras sociales, PAMI, AFIP, registro automotor, correo privado de empresas. La solución es Ocampo, empresa de servicios y transporte. De Pedro Ocampo e Hija, promo del mes. Viajes de turismo con Ahora 18. Estamos en Norberto de la Riestra, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Cañuelas. Llámanos 2345-667274 y 2227-469468. Ocampo, empresa de servicios y transporte de Pedro Ocampo e Hija. Responsabilidad y puntualidad asegurada. Te dieron ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. March Phone, venta y reparación de celulares y relojes en 25 de mayo. Reparación de joyas, computadoras y mucho más. March Phone, con todas las tarjetas, crédito y débito. Calle 9, esquina 24. WhatsApp 2345-42-1409. Facebook March Phone 25. Email marchphone25@gmail.com.

Exactamente. Hoy 5 de octubre. Libriano, ¿no? Don Charlie, saludo enorme, le encanta a Madonna. Dedicadísimo. Ahora le voy a leer el horóscopo a Charlie. A este Libriano. Libriano que cumple años hoy. Igual en el... Yo no voy a decir... No digo cuántos, pero en el Face está cuántos. Por las dudas. Un abrazo grande, Charlie, que nos acompaña desde hace 21 años con la radio. Tremendo. Para vos, Charlie Libra, la jornada de hoy no tendrá desperdicio, para nada. Procura aprovecharla al máximo y en profundidad. Tendrás grandes satisfacciones. El verdadero amor no reconoce fronteras. Busca distintas formas de comunicarle a la distancia tu amor a tu pareja. No te dejes llevar por la preocupación y el desgano. Te vas a enfrentar a grandes corridas si pospones actividades. Sugerencia, te vas a enfrentar a serios problemas económicos debido a tu necesidad de fomentar apariencia. No, pero esto no es para Charlie. Tus banalidades te van a costar muy caro. Esto es para el resto de los librianos, para Charlie no. A ver, el primero de los pedidos de hoy era de Piscis. Deberás tomar decisiones salomónicas en el día de hoy. Cualquiera sea que fuere, esta traerá aparejada consecuencias complicadas. No desestimes las advertencias de tu pareja. Evita arrepentimientos tardíos o malos momentos futuros. Prestale atención. Tendrás problemas debido a tu mala interpretación de las órdenes de tus superiores. Apa, ¿qué dirá mi jefe? Mantente atento a lo que te digan. Busca la sugerencia, ¿eh? Buscarás la salida más sencilla de un problema que te está atormentando. Esto te va a llevar a mayores complicaciones aún. Aprende de esto. El otro de los pedidos, ¿cómo están las geminianas? Tremendo. Los pedidos para Géminis. Tendrás la oportunidad de corregir algunos errores de tu pasado en el día de hoy. Asegúrate de no dejarla pasar, ¿eh? Arregla hoy los problemas del pasado. Recientes acontecimientos han detonado una serie de situaciones negativas en la pareja. No dudes en dialogarlo. Deberás desviar tu atención de tu merecido descanso en el día de hoy para terminar ciertos compromisos. Hay que resignarse. Sugerencia, una vida sin amor. Atención, Gemini, pues tremendo esto. Una vida sin amor es como una pintura sin color. Puede ser bonita, pero carece de algo que te haga mirar dos veces. Ah, bueno. Y el último de los pedidos que teníamos por acá es de Aries. Precisamente tenemos la luna en Aries. Para los arianos, no permitas que tu indiscreción termine por jugarte en contra. Aprende a mantener los haces bajo la manga, utiliza tu ingenio, intenta hacerte un momento para compartir experiencias con tu pareja. Que el frenesí laboral no acabe con tu relación. Intenta realizar un cambio en tu rutina laboral cotidiana en el día de hoy. Explora nuevas formas de realizar actividades. Sugerencia de la horoscopera. A ver, ¿qué dice? Para Aries, que arranca hoy la luna, aprende a balancear tu tiempo entre el ocio, el trabajo y el amor. Establece una escala de valores para determinar cómo actuar en todo momento. Ahí está. El resto van a estar en el portal de la radio, la106.com. Me encanta Katy Perry. Junto a Skip Marley. Encadenados al ritmo, se llama esto. Como nosotros, aquí en la radio. Rose colored glasses. fire, eh. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we are about to riot. They won't come. Bueno, me sorprendió el pedido de varias virginianas también. Ah, bueno. Ahí estamos. Bueno, cerramos, agrego Virgo porque realmente me sorprendió la cantidad de virginianas pidiendo Virgo. Terminó el 23 de septiembre, Virgo, ¿eh? Así que tenemos, por supuesto, aquí el horóscopo para Virgo. A ver qué dice. Tu paciencia, virginiano, será puesta a prueba con ciertos conflictos con tus vecinos en el día de hoy. A ver, virginianos que conozco, Mario Cáceres, por ejemplo. Ahí está, le mando un saludo a Mario. Tu paciencia será puesta a prueba con ciertos conflictos con los vecinos. Ay, el tema de los vecinos y la siesta, Dios mío, qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Dice ahora Patri de mi barrio de este tema. Bueno, tu paciencia será puesta a prueba con ciertos conflictos con los vecinos el día de hoy. Pensá bien antes de actuar, te será imposible entender a tu pareja en tus planteos de la jornada de hoy. Imposible entender a tu pareja hoy. Fomenta la tolerancia de tu parte, lograrás destacarte positivamente por sobre el resto de tus pares laborales durante la jornada de hoy. Sugerencia. La habilidad de la conquista no es innata en muchas personas. Escucha esto, ¿eh? La habilidad de la conquista no es innata en muchas personas. Lo que esto lleva mucho tiempo y errores hasta que se perfecciona. Sé paciente. Bueno. Tremendo. Virginianas conquistadoras tenemos, ¿eh? Hay que tener paciencia. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Uy, qué lindo. Mañana en el Pocas Plumas, el Chalo Ortiz de La Plata con buen folclore. Qué lindo. Mañana full, ¿eh? El Pocas Plumas con el Chalo Ortiz. Imperdible. Lindo solcito que estamos viviendo en la mañana de la radio. Con esta temperatura de 20 grados y viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. Ya volvemos con más. Tenemos las mejores ofertas. Uy, 11 y media, vamos a hacer los sorteos, dale. Ya son las 11 y media, vamos a sortear los regalos que tenemos en esta mañana de la 106. Sí, claro, obviamente, regaletes de hoy. Gentileza de tu chef, que no es master. La pizza y también el regalo de Unimata. Ahí vamos, dale. Volvemos enseguida. Presentó Parrilla y Restaurant Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurant Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. Fede Morline Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morline Inyección. Servicio de máquina. Máxima calidad para tu automóvil. Estas son las mejores ofertas para su hogar. Horno eléctrico Atma, 23 litros, 1.048 pesos. Lavarropas Filco, 7 kilos, 1.200 RPM, 7.306 pesos. Freezer Gafa, blanco, 120 litros, 7.712 pesos. Su hogar, con los mejores precios. San Martín, 2.949. Teléfono 433-969. Ponele hierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas. Hierros Berti. Te esperamos de lunes a sábados. Entregamos en toda la zona. Acceso Ilia 1946. Teléfono 02227-1546-6638. Roque Pérez. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía.

lo parte exactamente en dos. O sea, el bidet está en Aragón. Sí, sí. La bañera también. O sea, nos bañamos en Aragón. Vale, pero justo la frontera catalano-aragonesa pasa por lo que es la Casarbate. Adiós. Sí. Y tengo medio retrete español y vale. Medio retrete independiente. Claro, cuando estoy en este momento íntimo, privado, claro, pues claro, yo no sé dónde estoy y eso me genera confusión. Claro, y es que debe ser inquietante eso, ¿eh? Mire, claro. Hablando claro. Sí, hablando claro. Yo cada vez que he de hacer de vientre, ¿sí? Pierdo totalmente mi identidad nacional. Pues como todos. Cuando estoy en el bidet no hay problema, porque el bidet es aragonés. Es aragonés. Entonces yo sé que cuando me estoy limpiando los bajos, pues bueno, lo que sea. Soy una española de Aragón. Mm. Pero, ¿y al evacuar? Claro. Aquí, ¿quién soy yo cuando evacúo? Claro. Es muy duro, es que es muy duro estar haciendo de vientre, claro, ignorando a qué sentimiento nacional te has de agarrar. ¿Y lo de la cocina, sí, que nos decía? Lo de la cocina es otro problema, porque claro, al estar la cocina en Cataluña, yo sí preparo siempre comida típica catalana. Claro. Pero la comida, una vez hecha, la sirvo yo en el salón, que es, claro, territorio español. Madre, y esto mi marido lo lleva muy mal. En fin, que si esto no acaba pronto, nos vamos a volver locos. Bueno, no se preocupe, de momento todo es España. Y ahora a ver cuándo vuelve mi marido. Ay, eres por agricultor. Sí. Trabaja fuera de Cataluña y siempre pienso, como se declare la independencia con él fuera, ¿qué va a pasar? No, no. Pero bueno, todavía no ha pasado nada. Exacto. Y no se sabe lo que va a pasar. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. Adiós, adiós. Escuchando a Vilma Palma, esto se llama Agarrate Fuerte. Sí, sí. Estás en Cataluña, agarrate fuerte. ¿Vos sabés lo que es submarinear? Exactamente, es un nuevo... Es un como un nuevo... mote o una nueva actitud a la hora de relacionarse con alguien, ¿no? Este nuevo término para explicar una actitud que se está repitiendo en las salidas románticas. Mirá, qué loco esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, vemos la situación. Salís a una cita con alguien, pero después esa persona no da más señales de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, todo termina ahí, te quedás sin entender qué pasó y con el paso del tiempo te olvidás. Claro, se borró, te olvidás. Sin embargo, el otro vuelve a aparecer como si nunca hubiese desaparecido y dando explicaciones poco creíbles. ¿Te pasó? Bueno, esta es una nueva tendencia que está confundiendo a muchos y se llama submarinear. ¿Qué tal? Hace referencia, claro, a los submarinos que desaparecen bajo el agua por semanas o por meses. Aparentemente esto es cada vez más común. La otra persona desaparece sin dejar rastros y luego vuelve respondiendo con mensajes de texto viejos, con alguna interacción vieja, con fotos viejas. ¿Qué le pasa? En otros términos, existen cosas parecidas. Por ejemplo, está el ghosting, que es cuando dos personas empiezan una relación y está todo bien, hasta que uno de ellos desaparece de un día para el otro, sin explicación. Ghosting. Después está el benching, que es el término que viene de la palabra bench, que se traduce como banco, ¿no? Te mandan al banco. Significaría ser la persona suplente o el plan B de alguien. A veces no está mal ser el plan B, ¿no? De esta manera, la persona es ilusionada por su pareja, que la mantiene interesada, pero solo la llama y le invita a salir cuando las otras citas fallan. No, es tremendo. Así que bueno, tenemos, acordate, el submarinear. Vuelve cuando descolgado. El ghosting, estaba todo bárbaro, desapareció. Y el benching, que precisamente sos el plan B de alguien. Tremendo, son las nuevas tendencias, cosas nuevas que pasan en las relaciones en este siglo que está ya desarrollándose. 11:44, ¿cómo se ha ido la mañana? Ya volvemos con mucho más en esta mañana en vivo de la 106, preparándonos, claro, para mañana, compartiendo con nosotros la jornada el viernes. Alguna locura vamos a hacer el viernes, seguramente. Y preparándonos también para ir mañana al Pocas Plumas con Chalo Ortiz de La Plata, con muy buen folclore. Volvemos enseguida con más. Qué lindo, 15 minutos para las 12 del mediodía. Espero que se te vaya tan rápido la mañana como a nosotros. La mañana como a nosotros, dale. Primavera. Laroca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. Laroca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilva en todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxiceramicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344-4524-25. Pasa a conocer y enterate de las novedades de Offen. Cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar. Pisos sintéticos en PVC sin mil madera. El balance perfecto entre la calidez y el confort. La mejor opción en puertas y ventanas de PVC, con gran variedad de colores y modelos. Offen, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344-1542-7006.

Estamos escuchando a Chayanne, esto se llama ¿Qué me has hecho? Y si bajamos un poquito un cambio cuando falta nada, 9 minutos para las 12 del mediodía, ¿qué te parece? Te propongo que bajemos un cambiecito y disfrutemos de música un poquito más tranqui y un clásico de los 80, ¿verdad? Escucha, seguro que lo conoces. John se llama. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My time flies so quickly. Y bajamos un poquito más, sí señor, bajamos otro poquito. Ahora sí, también, más cerquita del mediodía, llega Queen con Alguien para Más Vale.